Aunque no se lo creáis, estamos siendo investigados. Estamos en el punto de mira de la OMS. Porque con las mutaciones de esta maldita pandemia, ahora la que pega fuerte es la Omicron. Que te investigue la OMS es un poquito inquietante, ¿eh? Claro, pero es que se habrán enterado que aquí es que estamos detrás de una nueva variante. Aunque hace muchos años que estamos, no había ni virus, que estábamos detrás de una variante. Este pueblo es puntero, va por delante. Aunque no se lo creáis, estamos siendo investigados. Estamos en el punto de mira de la OMS. Porque con las mutaciones de esta maldita pandemia, ahora la que pega fuerte es la Omicron. El cierre se va extendiendo, sale del pueblo. Más mío que en Scanny Movie. Han saltado las alarmas, las nuevas cepas, la viña Ruby. Esto se está desmadrando, ha llegado al bosque. Otro pueblo en alerta. Hablando de variantes, la que ellos tienen es a la Delta. Paparapente. La sobrina llegó en feria, todo eran risa. Pero llega el carnaval. ¡Ay! ¡Ah! Y el tío la tiza.